Hola a todos amigos de Vidas en Red y Facción Rebelde. En el podcast Daily lo estoy haciendo offline porque realmente tengo una serie de ideas bastante desilvanadas. Hoy estaba viendo en el feed de noticias que, por cierto, el señor Carl Egas, como siempre generoso y amable, Carl, que me gusta, ya sé que te gusta que te mencione. Me lo imagino cada vez que lo menciono soltando su risa, Carl Egas, su alegre y contagiosa risa, Carl Egas. Pues muy generosamente me compartió su fichero OPML, que es el fichero con los feeds, en el que... Eso está muy bien, es una cosa que habría que compartir unos con otros, toda esa riqueza de fuentes. Y estaba leyendo una noticia, usando el agregador InnoReader, que es el que estoy usando ahora, InnoReader, pues una noticia de, creo que era Acer, que ayer presentó una serie de portátiles, presentó un Chromebook nuevo, muy bonito, muy premium, con Stylus Wacom, y también salieron algunos portátiles de gaming. La verdad que cosas muy bonitas, ¿no? Cosas muy bonitas y a los que nos gusta la tecnología, pues de pronto se vuelve muy interesante, ¿no? ¡Ah, qué bien! ¡Qué chulo! Yo voy a decir una cosa. Obviamente me gusta la tecnología y seguiré cambiando de equipos conforme pueda, ir vendiéndolos y reemplazándolos. Pero la verdad es que yo no soy jugador. Sé que los juegos de ahora son una maravilla de juegos. De hecho, a veces veo algún gameplay y me asombra el nivel al que han llegado los videojuegos. Pero es que para pasarse un videojuego de esos, a lo mejor, no sé si son 50, 60 horas de juego. Yo no tengo ese tiempo. Como dicen los Lelutier, ¿no? Si no hay tiempo, si hay tiempo no hay dinero, y si no hay dinero, no hay tiempo, pues lo mismo. O si hay dinero, no hay tiempo, pues lo mismo. Lo que quiero decir con esto es que quizá aunque tuviera tiempo, no sé si lo emplearía en jugar, porque a mí lo que me divierte, y me divierte mucho, es crear contenidos. Cada vez que tengo un rato, escribo. Cada vez que tengo un rato, escribo o grabo, vídeo o audio. Aparte de las lecturas preceptivas. Por lo tanto, sería un bonito adorno en mi escritorio un equipo de estas características, por más tecnología, refrigeración líquida, etcétera, etcétera, etcétera. Me parece muy bien, pero no es para mí. Los Chromebooks. Los Chromebooks son muy chulos, me encantan los Chromebooks. Creo que son muy útiles, pero para mí tienen una pega. Son portátiles. Luego están los convertibles de doble bisagra o incluso los tablets Chromebook, que son muy interesantes. Eso puede ser curioso. Pero sinceramente, lo que más uso le doy, de hecho, mi equipo principal, el equipo que va conmigo a todos lados, es el iPad. El iPad me acompaña allá por donde vaya. Este domingo me toca dar una charla, ahí estoy, con el iPad, buscando referencias, documentación, leyendo, escribiendo. Escribo en mi diario, que uso mucho Google Docs, pero uso Google Docs del iPad. O uso una aplicación Notability para el iPad. Con lo cual, es lo que estoy usando. Cuando me levanto por la mañana y desayuno, a mí me gusta levantarme con tiempo de sobra. ¿Qué es lo que hago? Pues lo que hago es que me preparo mi bandejita, mi desayuno y me pongo el iPad. Antes me ponía delante del PC y leía mis páginas web y mis cositas. Pues ahora es el iPad y me pego mi desayuno ceremonioso y tranquilo leyendo en el iPad. Cuando tengo un rato en el trabajo, en el descanso, a la hora de la comida, pues saco el iPad y me pongo Netflix o Vodafone TV o YouTube y me pongo a ver lo que sea mientras estoy comiendo con el iPad. Y por la noche, o en el tren, o en las reuniones de la iglesia, o en reuniones de trabajo, o cuando estoy esperando a un cliente y tengo tiempo, saco el iPad y me pongo a escribir. Así que realmente es el equipo con el que lo hago todo. Como siempre, Apple se anticipó al no ponerle puertos, prácticamente puertos de entrada. Bueno, el puerto Lightning, ahí ya pendrive USB. Pero al final, la nube es lo que tiene. Que se ha impuesto a la nube. Antes nuestra nube era el correo electrónico. Tú te mandabas cosas por correo electrónico al iPad o a tu dispositivo que fuera. Ahora, sí, sigo usándolo a veces, pero otras simplemente la nube. Yo uso mucho OneDrive y en menor medida uso Google Drive, que también pago 1,99 por 100 gigas. Y muy contento, muy feliz, muy práctico. Por lo tanto, cuando veo algunos equipos nuevos, de vez en cuando se te despierta la codicia tecnológica, ese consumista voraz que llevas dentro, y luego piensas... No lo encajaría en mi vida. Es decir, al final lo tendría y luego lo arrinconaría, lo cual sería una pérdida, o lo vendería al poco tiempo, como me ha pasado con la Surface. Así que es lo que tiene. Ahora mismo, si os digo la verdad, lo que más me llama la atención son los coches utilitarios pequeñitos, pero mucho, ¿eh? Estoy viendo en segunda mano, en coches.net, que es la página de referencia de coches, vehículos usados, kilómetro cero, y me llaman mucho los Citroën C pequeñitos, los Mercedes y los Opel, que tienen, sacan unos cochecitos intentando un poco emular a los Smart y a otros vehículos netamente urbanos, es decir, vehículos muy muy pequeños para desplazamiento urbano, para aparcar fácilmente. Y esos coches me llaman mucho la atención. Veo algunos por 2.000 euros y digo, caramba, y menos de 100.000 kilómetros. Y digo, jolín, esto es un caramelito. Luego también pienso, lo usaría mucho, yo ya tengo coche. Es decir, no es que sea un matrimonio con hijos en el que necesitemos dos coches. Pero bueno, puestos a gandulear, estos caramelitos ahora mismo me llaman mucho más la atención, ¿no? Por cierto, el señor, el poeta del cyberpunk, está haciendo creaciones de vídeos sumamente interesantes, donde mezcla antiguos anuncios de los 80 de tecnología de Sony, de Seiko y de todas estas marcas japonesas, mezclando con algunas películas cyberpunk, y está logrando creaciones, videocreaciones con música realmente nostálgicas. O sea, una cosa hipnótica y fascinante. En mi timeline de Twitter estoy publicando algunas cosas, así que @converso72, si es que no me seguís en Twitter, y ahí hay cosillas muy chulas del genial, del innovador, del arqueólogo de la red, el señor Jonathan Mark, el poeta del cyberpunk. Bueno, amigos, pues un saludo, gracias por acompañarme offline y buen día. Hasta pronto, amigos.